mañana me sorprende y eso estoy preocupado solo por eso. Te tengo presente, te tengo pendiente, bien caliente. Me voy a buscarte, veo por la calle que el mundo se daña con norma y con saña. Están las pantallas, se ven las portadas y en sus caras. ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! Solo te veo, me hierve el deseo. Quisiera lamerte, quisiera morderte y deshacerte. De noche no puedo dormir sin consuelo y pienso tocarte para despertarte. Pero tú me ganas con todas mis ganas. Insaciable. ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! Pensamiento. ¡Gracias!